con el firmamento una estrella carmesí. Con la varita de algo que aquel día yo te vi, mientras me tiembla el alma pensando, pensando, pensando en ti. A la puerta de mi casa.